Bienvenidos. Los que quieran alabar al Señor son bienvenidos. Vamos a alabarlo, muchachos. Que salga la juventud, que salga América Latina, que salgan las voces de los que cantan. Estamos aquí para alabarlo exclusivamente al Rey de los Reyes. ¡Ánimo, chicos! En la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios se torne en nuestras vidas luz.